Sí, sí, sí, comienza La Mestiza, 8 de la noche, acá en vivo, en FM Las Chacras, comienza La Mestiza. Último programa del frío en este horario, porque nos pasamos al horario de invierno, que es de 19 a 21. Acordate entonces que el martes que viene, La Mestiza sale a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Nos vamos más tempranito a prender el fueguito cuando empiecen los fríos. Estos días no hizo frío, están buenísimos los días, 18, 20 grados, salir a caminar con este solcito hermoso. Bueno, estamos en vivo con Pablo Merola en los controles, somos FM Las Chacras, que a la noche de los martes se da este paseíto musical por la música del planeta este hermoso que habitamos. Arrancamos nuestra semana con una de las bandas más grosas que dio el rock brasileño. Esta semana estuve mirando Rompan Todo, el documental que hiciera Santa Olalla para Netflix, con la historia del rock hispanoamericano. Sería, hace mucho hincapié, como él es productor en Gringolandia y en México, de toda esa movida de por allá, pero también está muy, muy centrado en lo que es el rock en Argentina. Hay cosas que no me gustaron tanto y cosas que sí, que me gustaron muchísimo, es súper interesante. Y bueno, por supuesto el rock brasileño, por una cuestión de idioma, no figura dentro de esta movida de lo que de retratar al rock hispanoamericano, ¿no? Pero Brasil tiene una movida de rock súper interesante que empezó en los 70, 70 y pico, como en todos lados, con Raúl Seixas y otras bandas. Roberto Carlos en un principio hacía rock and roll, y era la nueva ola, ¿no? Y había un montón de bandas y de gente que hacía lo mismo que acá en la época del Club del Clan. Pero después empiezan a salir en los 80 bandas de rock más parecidas a las nuestras, ¿no? Lo más conocido que hay por ahí de esa movida es Cazuza, que era el líder de Barón Vermelho, que tocaron en el primer Rock en Río. Cazuza, un poeta increíble, un músico, cantante súper carismático, que murió de sida, pero muy popular, ¿no? Pero había otra banda en los comienzos que era la banda más emblemática de la juventud estudiante, de tipo más intelectual. La banda seria del rock brasileño era Legión Urbana. Legión Urbana era la banda de Renato Russo, que era un poeta increíble, también murió de sida. Un músico, pero genial, un cantante muy, muy grosso, con una poesía muy linda. Tiene temas que son himnos en Brasil. Nosotros vamos a escuchar tres temas. La banda es de Brasilia, es la capital de Brasil, pero es una ciudad rara, Brasilia, porque cuando en el 64 las Fuerzas Armadas lo derrocaron al presidente João Goulart, cuando se rebelaban las guarniciones unas contra otras a lo largo de todo el país, bueno, Brasilia, que era la flamante capital, porque fue una ciudad hecha en la selva, totalmente de un plano, así como es La Plata acá en Argentina, pero ultramoderna, con toda la parafernalia y lo edilicio hecho por un tipo que era Neumeyer. Oscar Neumeyer era un arquitecto vanguardista en ese momento, que hacía cosas re modernas, y bueno, el tipo hizo una capital en el medio de la selva, del mato, en el centro del país, allá en Goiás se llama el estado donde está Brasilia. Y es una ciudad rara porque empieza a haber mucha movida, porque hay mucho intelectual, mucha gente funcionario del gobierno, muchos militares, diplomáticos. Y es así que estos pibes, hijos de diplomáticos y de gente importante de ahí, hacen una banda imitando lo que era la música anglófila, ¿no? El rock inglés y bueno, todo lo que era la movida de otros lados, ¿no? En una ciudad totalmente futurista, una dictadura desarrollista, ahí nace la mejor banda para mí del rock brasileño, que es Legión Urbana. La banda de Renato Russo, su apellido verdadero era Manfredini, pero bueno, se mete ese apellido por Bertrand Russell y también por Russo, ¿no? Y bueno, al principio era una banda punk, nada que ver, venían de Aborto Eléctrico, que era otra banda que habían hecho. Después tuvo una etapa en solitario tipo Dylan, así, canción de protesta en los sótanos de Brasilia, en la última etapa de la dictadura, y en un par de años aparece con esta formación de Legión, que ya es un trío, un power trío bien, bien rockero, ¿no? Que después se mete con el pop, también con el tropicalismo, con el samba, con todo, ¿no? Una muy buena banda que tuvo varios años con muchos discos muy lindos, y vamos a escuchar en vivo tres temas de ellos que son bien representativos de lo que es la banda. El primer tema es un tema de amor que se llama Si fiqué esperándome o amor pasar, si me quedé esperando que mi amor pase. Después también en vivo Mauricio, que es un tema del disco Legión 2, que tiene una versión de She Love You mezclada ahí. Y después el tercer tema, Andrea Doria, que Andrea Doria es el nombre de un transatlántico de esos cruceros que naufragó y que murió mucha gente. Con ustedes los dejo con la super banda brasileña Legión Urbana. Descanso.

una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Fazer um filme. Pablo entró a robar al negocio de magia del viejo Caracoche, esto pasó en Mercedes, con una pistola de juguete, sin leer el cartel del vidrio que decía se busca ayudante joven. Cuando lo vio entrar a Pablo, el viejo Caracoche creyó que Pablo venía a buscar trabajo y salió del mostrador a recibirlo. Le dijo, ¿qué hacés, pibe? Pasá. Pablo, un poco confuso, sacó la pistola y apuntó al viejo. La pistola era de juguete. Abrí la caja y dame todo, le dijo. Y si haces algo raro, te quemo. Lo dijo medio tartamudeando porque en Mercedes se rumoreaba que el viejo Caracoche era medio mago en serio, que había hecho desaparecer cosas y también se decía que era rico. Tranquilo, tranquilo, le dijo Caracoche. Tranquilo, no voy a hacer nada raro. ¿Qué necesitas, pibe? Dame toda la plata que tengas, dijo Pablo de nuevo. Mirá, dijo Caracoche, Podemos hacer dos cosas. Te doy 2 horas para que busques en todo el negocio y te lleves la plata que encuentres. También te podés llevar las sogas que se desatan solas, las bolas que cambian de color, todos los trucos que tengo a la venta, en la vidriera, adentro, lo que quieras. El chico lo miró ansioso con la pistola en la mano y le dijo, ¿y la segunda cosa? Lo segundo, dijo el viejo, y le mostró el cartel de la puerta, es que trabajes conmigo. Te puedo pagar 35 australes al mes, más almuerzo. Tu trabajo sería ir con estos folletos al centro para que el negocio mejore. Antes lo hacía yo, pero estoy viejo. ¿Cuál preferiste? ¿Llevas todo lo que encuentres ahora o un sueldo todos los meses de 35 australes? Pablo tenía 15 años en ese momento y había dejado la escuela a los 9. Era el hijo bastardo de una familia paterna que lo abandonó. Vivió en la calle desde la muerte de su abuela. Sí había visto el cartel de la puerta, pero no sabía leer de corrido. Y como tampoco sabía de números, se quedó apuntando con la pistola sin saber qué responder. Caracochi lo ayudó. Le dijo, mira, yo me voy adentro a prepararte una chocolatada. Si cuando vuelvo me robaste todo y te fuiste, mala suerte para los dos. Pero si cuando vuelvo con la chocolatada vos seguís acá, empezás hoy. Y el viejo se metió para adentro. Pablo estuvo todo ese verano entregando folletos de Casa de Magia Caracoche en el centro de Mercedes. Y el negocio prosperó. No tanto la venta de trucos, sino las presentaciones en cumpleaños y en casamientos. Ahora que el viejo tenía ayudante, podía hacer shows privados sin cargar él con los accesorios en sus espaldas. Cuando Pablo cumplió 18, 3 años después del intento de robo, el viejo Caracoche ya era como un padre para él o un abuelo muy presente. Charlaban toda la tarde, eran los dos de boca. Y el viejo lo había entrenado en la magia para que siguiera sus pasos. Sin decirle nada al chico, Caracoche ya había decidido dejarle el negocio en herencia. La tarde en que Caracoche murió, ya no existían los australes. Había un peso que valía lo mismo que el dólar y Pablo ya era un mago profesional. El viejo le había enseñado todo. En el velorio, Pablo lloró desconsolado al lado del cajón y cuando todo el mundo se fue, él seguía llorando solo. La gente nueva de Mercedes creía, los que no conocían la historia, que era su nieto de verdad. El chico adoró todos esos años a su patrón porque lo había sacado de la calle y le había dado un oficio. El negocio de Pablo se siguió llamando Casa de Magia Caracoche y él, que ya tenía más de 30 años, le hizo honor a su maestro. Actualizó los trucos, empezó a vender por internet, hacía shows privados cada vez más caros, compraba accesorios cuando viajaba a Las Vegas, puso una sucursal en Luján y después la gran Casa de Magia Caracoche en la Avenida Cabildo. Hubiera sido un sueño para el viejo ver esa marquesina, pensaba Pablo cada vez que entraba con su auto caro al negocio. Cuando Pablo cumplió 52 años, estaba chequeando mercadería en el local de Cabildo. Ya eran más de las 8 de la tarde y estaba solo. Las 2 empleadas vespertinas habían ido a las 7 y él estaba pensando en poner más vigilancia porque ya le habían entrado 2 veces a robar de noche. Entonces sintió un ruido a sus espaldas y vio aparecer a un chico encapuchado por abajo de las rejas. El chico tenía una pistola y le temblaba la mano porque no esperaba que hubiera gente en el negocio. Pablo sospechó que el arma del chico podía ser de juguete, pero no quiso correr riesgos. Sin que el chico pudiera hacer nada, Pablo sacó del doble fondo del mostrador su Maverick y le disparó una sola vez al chico a la altura del pecho. El disparo fue seco y cuando Pablo abrió de nuevo los ojos, como por arte de magia, estaba en Mercedes, en el negocio del viejo Caracoche, solo, con su pistola falsa de juguete y tenía de nuevo 15 años. No entendió nada. Todavía resonaba en su cabeza el eco del disparo de la sucursal de Cabildo, pero no era 2023. Era 1987 de nuevo. Fue como si la cinta de su vida se hubiera rebobinado después de gatillar el arma. Entonces apareció desde adentro del negocio el viejo mago Caracoche con un vaso de chocolatada en la bandeja y le dijo a Pablo... Lo siento mucho, pibe, pero me arrepentí. No vas a ser bueno en este trabajo. Toma la leche y mándate a mudar. Bueno, luego de escuchar a Hernán Cassiari con uno de los cuentos que nos acostumbra a regalar siempre, charlamos un poco más de lo que había pasado en Brasil con Legión Urbana, que escuchamos 3 temas. Y en el contexto de lo que está pasando en el mundo en este momento, en España más concretamente con el tema del fútbol y la liga, A Vinicius lo viven atormentando con cantos racistas y hay toda una movida en las redes con respecto al racismo. Y justo me encontré con un texto hermoso de una brasileña, Miriam Creyú, de una etnia indígena, que me hizo pensar también en lo que le pasaba a los negros en Europa en este momento, en que tantas selecciones de fútbol tienen la mayoría de sus jugadores que son hijos de inmigrantes o nacidos ya en el continente, pero que son de raza negra, o de piel negra, digamos, para expresarnos bien. Bueno, el conquistador siempre fue una bosta y sangriento y dominador y expoliador de riquezas de los continentes y siempre fue un bajón. Y el negro siempre fue expoliado, tratado de cualquier manera. Hay, a las pruebas me remito ahí de todo. Por ejemplo, esta semana vi un documental que hay en Netflix increíble que se llama Rebirth of the Cool, que es la vida de Mal Davis. Es increíble, es hermosísimo el documental y habla un poco sobre, bueno, el contexto racial que había en Estados Unidos en la época de Mal Davis y antes y después, ¿no? Ya era una figura recontra conocida y un policía lo molió a golpes en la calle y se lo llevó detenido por estar fumando un pucho afuera del boliche donde tenía que tocar. Estaba su nombre escrito en la marquesina así gigante y eso lo volvió mucho más resentido y enojado de lo que ya era, que Miles estaba siempre en ese contexto, ¿no? Bueno, el texto que te voy a contar es de una indígena, pero es más o menos parecido a lo que le pasa a los indios con lo que le pasa a los negros, ¿no? La madre de Brasil es indígena, aunque el país está más orgulloso de su padre europeo, que lo trata como un hijo bastardo. Su raíz proviene de aquí, de las personas ancestrales que llevan una historia, que escriben su cultura, sus oraciones y sus luchas en la piel. Nunca entenderé el nacionalismo extranjero que mucha gente tiene. Somos un país rico, diverso y guerrero, pero un país que mata a su gente original y a aquellos que han construido una nación que aún margina a las personas que ya han sido esclavizadas y continúan tratando de recuperarse del daño. La persona indígena no es la que usted conoce de los viejos libros de historia porque no fue él quien escribió el libro, por lo que su versión no siempre se cuenta. No solo está en el pueblo tratando de sobrevivir, está en la ciudad, en la universidad, en el mercado laboral, en el arte, en la televisión, porque todo Brasil es tierra indígena. ¿Conoces la historia de que tu bisabuela fue atrapada en la soga? Eso significa que tal vez tu bisabuelo fue un secuestrador, así que creo que deberías estar más orgulloso de la sangre indígena que corre por tus venas. La madre de Brasil es indígena. Este texto es de Miriam Creyú y salió ahí en la red y bueno, te lo quería contar. Nos vamos a meter ahora con una banda, pero señera del reggae mundial, se llama Culture. Es un grupo de roots reggae, pero viejísimo. Se fundó en Kingston, en la capital de Jamaica, en 1976. Originariamente eran conocidos como The African Disciples. El único miembro constante del grupo hasta su muerte fue Joseph Hill. Era un monstruo, Joseph Hill, un cantante increíble. Era medio primo de Burning Spear, o sea, de Winston Rodney, que es el cantante de Burning Spear, una super banda de roots también. Son anteriores a Marley. Una banda, pero así, increíble, con un sonido muy, muy particular y con una forma de cantar muy particular. Joseph Hill había sido percusionista de una banda del Studio One, los Soul Defenders, y sus primos Albert Ralph Walker y Ray Kenneth Darius habían formado esta banda con él, que era African Disciples, y pronto cambiaron su nombre a Culture, a Culture, Cultura, Culture, lo pronunciaban ellos, y van y audicionan con éxito para Mixtitude, que era de un productor llamado Joe Gibbs y el ingeniero de Roll Thompson, y mientras están en el estudio de Gibbs, graban una serie de temas, See Them Come, Two Seven Clash, bueno, una banda que enseguida suenan diferente y bueno, esas canciones fueron tan influyentes en Kingston, en la capital, que bueno, empiezan a grabar el disco, ¿no? Los llevan ya enseguida a grabar el disco y sale Two Seven Clash, que bueno, se convierte en un éxito total. Después las radios hacen su cometido y en la BBC Radio en Londres se pasa su música y se hacen muy conocidos, y esto los lleva a grabar para Virgin Records, y lanzan Harder Than the Rest en el 78 y después International Herb en el 79, Hierba Internacional. Una super, super banda. Joseph Hill murió en el 2006 cuando su banda estaba de gira. Colapsó en una presentación en vivo y sigue su hijo Kenyatta Hill, que sigue sonando y suena muy parecido al padre. Lo podés ver en un video de Playing for Change, viste los videos que juntan a músicos callejeros y que tocan un mismo tema con auriculares y van sumando instrumentos y le van agregando sonido en distintos lugares del mundo. Están buenísimos los videos. Y hay un tema de Marley, creo que canta Kenyatta Hill, el hijo de Joseph Hill, el cantante de Culture, que es la banda que vamos a escuchar a continuación. Para darnos una panzada de roots, de reggae, pero zarpado, vamos a escuchar Black Star Liner, de uno de los últimos discos de Clash, un tema muy moderno. Después Never Gonna Get Away, que es un tema viejísimo, y uno que me encanta y que paso mucho, que se llama Pass On. Tres temas para la panzada de roots reggae con Culture. Oh, if I knew yesterday what I know now, things would be different. Today would be excellent, of course. They took us away from our homeland. They took us away from our homeland. And we are slaving down here in Bar. We are waiting on an opportunity for the Black Star Liner, which is to come. For the Black Star Liner, which is to come. Not long, ja-ja-ja-ja, not long. Not long, ja-ja-ja-ja, not long. We were waiting on the Black Star Liner. mother with their babies. We are slaving down here in Babylon. This is eternal hell. We are slaving down here in Babylon. Nothing for us. We are slaving down here in Babylon. Anita run red. We are slaving down here in Babylon. Aunque el horror se le incruste en cada poro y el dolor le haga estallar los dientes, aguante, no grite, no se mueva, no respire. De lo contrario, nadie será responsable de su pérdida irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida. Que vaya uno a saber por qué hoy, y solo hoy, está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. One arm bandit, you're never gonna get away. And last of all, you establish and introduce the prison and poor house to lock away my brethren. You're never gonna get away from the eyes of Jah. You're never gonna get away. Oh no, don't you try to see, oh Lord. So long you've been doing the same old rottenness and getting away. You're never gonna get away. God, you've established, bingo, never gonna get away. One arm bandit and casino. Everything to do to make money easily, even resources. You're never gonna get away. Children need their food at home. Let me tell you, whoa. And irresponsible fathers gamble out their money and don't turn up at all to mothers. You're never gonna get away. Oh no, now you're never gonna get away. With that, you're gonna get a loss in on the day of reckoning. Never gonna get away. The Lord Jah Rastafari is quarreling. You're never gonna get away. Oh no, you're never gonna get away. Lord, you're established. establish bone dice. You're never gonna get away. Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. What's this week? Move your foot, much agony. Safari da look on you. Naya Bingi will be chanting tonight. You put a screw, tell you blue. Your conscience a look on you. Naya Bingi will be chanting tonight. Light up the fire to light up your chalice. Naya Bingi will be chanting tonight. Make up the fire. Never eat at all. Watch that. Naya Bingi will be chanting tonight. You rob the poor and needy, for the rich and greedy. Naya Bingi will be chanting tonight. We caught. Después de escuchar el Roots de Culture, nuestra función siempre es asustarte, darte miedo. Entonces te vamos a contar un par de noticias que me encontré esta semana sobre predicciones en el planeta Tierra, las horrendas predicciones de Parravicini, por ejemplo, un personaje que tuvo este país. No sé si conoces a Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus argentino. Era un visionario artista que había nacido el 8 de agosto de 1898 en Buenos Aires, y desde muy chiquito Parravicini mostraba habilidades y conductas relacionadas con lo esotérico, con la percepción y el diálogo con seres mitológicos. Incluso predijo el inicio de la Primera Guerra Mundial, lo que llamó la atención del viejo, ¿no?, del padre, y despertó su interés por comprender qué don clarividente tenía su hijo. Fue en octubre del 38 cuando Benjamín Solari Parravicini se percató plenamente de su habilidad profética. Esa noche, mientras Alfonsina Storni se suicidaba adentrándose en el mar, Parravicini despertó sintiendo el olor a mar y algas y escuchando una voz femenina revelándole la partida de Storni de este plano. A partir de entonces sus visiones se manifestaron a través de la psicografía. El tipo hacía dibujos, una habilidad gráfica psíquica que le permitía plasmar en papel los mensajes transmitidos por entidades sobrenaturales. Dibujaba cosas que después se irían a cumplir. En el mundo le empezaron a dar bola a raíz del atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Porque sobre este acontecimiento había escrito y había dicho: la libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no brillará como ayer y el monumento será atacado dos veces. A partir de ese momento a Parravicini se le otorgó la fama del Nostradamus argentino, ¿no? Y sus visiones, bueno, la pegó con la bomba, el nazismo, el asesinato de Kennedy, Fidel, la fecundación in vitro, la guerra de Malvinas, el Papa argentino, bueno, montones de cosas. Un tipo que decía que había sido abducido por los extraterrestres. En el mundo hay otra vidente, que es Baba Yaga. Baba Yaga es una de los cuentos rusos. Baba Vanga es una viejita que vivió en los Balcanes. Era una famosa clarividente que nació en 1911 en Bulgaria y a los 12 perdió la vista debido a un accidente provocado por un tornado. Desde ahí que su vida cambia, y a partir de ese momento desarrolla un don que le permitía ver más allá y predecir eventos futuros, lo que llevó a que fuera llamada popularmente como Baba Vanga. Se dice que también era la Nostradamus de los Balcanes, que podía ver a través de las voces que escuchaba provenientes de otra dimensión. Ella también predijo la caída de las Torres Gemelas. Había dicho: dos aves metálicas chocarán contra dos hermanos americanos. Lobos aullarán desde los arbustos y la sangre de inocentes correrá por los ríos. Para el 2023 había dejado varias predicciones y dejó pronósticos claves para este año, ¿no? Desde diferentes ámbitos. Algunos ponen en aviso a los científicos porque avisan de cambios relacionados con la órbita planetaria de la Tierra o incluso con fenómenos extraños en el Sol. Y eso me hizo acordar de la tormenta solar, que yo siempre jodo que si hubiera una tormenta solar en este momento. Hubo una tormenta solar en 1859 que se conoce como el efecto Carrington. La tormenta solar de 1859, el evento Carrington, porque había un astrónomo inglés que se llamaba Richard Carrington, fue el primero en observarla y se considera la tormenta solar más potente registrada en la historia. En el año 59 se produjo una gran eyección de masa coronal del Sol, o llamarada solar. A partir del 28 de agosto se observaron auroras que llegaron hasta el norte de Colombia. El pico de intensidad fue el 1 y 2 de septiembre de 1859. Provocó el fallo de los sistemas de telégrafo en toda Europa y América del Norte, o sea, se derritieron los cables del telégrafo y se incendiaron lugares por esto, ¿no? Intensas cortinas de luz desde Maine hasta Florida, incluso en Cuba, los capitanes de los barcos registraban en los cuadernos de bitácora que aparecieron luces cobrizas cerca del cenit. En esa época los cables, que era un invento que había empezado a funcionar en 1843 en los Estados Unidos, se cortaron y se incendiaron. Esto, si hoy sucediera una eyección solar de estas características, no pasaría como esa vez, porque en ese momento la tecnología del mundo, la única que tenía cables así importantes, era el telégrafo. Hoy en día todo está conectado con circuitos, cables. La NASA decía la otra vez que una tormenta solar no tan grande como esa podría dejar sin funcionar a todos los satélites que están orbitando en la Tierra, a todos los circuitos de los barcos, de los aviones, de las computadoras, de los teléfonos, de los autos que tienen todos circuitos electrónicos, y toda nuestra vida que está construida en base a la tecnología y la comida y la logística y todo, de repente dejaría de funcionar y durante unos cuantos meses el mundo estaría en un parate obligado porque el sol se levantó caprichoso y tiró unas tormentitas solares al aire. ¿Te asustamos? ¿Estás cagado hasta las patas? ¿No sabes si vas a poder comer? Somos La Mestiza, estamos en vivo, somos FM Las Chacras y jugamos a divertirnos haciendo radio. Nos vamos al encuentro, pero de un Kia que la rompe toda. Se llamaba Rosendo Martínez, en realidad tiene un nombre más largo, ¿no? Se llamaba Samuel Rosendo Martínez Guzmán, el rey del bombardino. ¿Qué es el bombardino? Una especie de tuba más chica, de bronce, así de cuerno, de trompeta gigante. Luego de su desaparición dejó una verdadera escuela de intérpretes que tocaban este instrumento, que tiene mucha sonoridad, pero tenía una exitosa carrera como compositor y como músico en el departamento de Córdoba, pero Córdoba, Colombia. Ha visto pasar por sus tierras grandes exponentes de esta música tradicional, casi toda de ellos de aires sabaneros y vallenatos, por supuesto, ¿no? Juglares, acordeoneros, trovadores, grandes ejecutantes de todos los instrumentos de viento, trompetas, trombones, saxos, clarinetes y bombardinos, como el caso del maestro Samuel Rosendo Martínez, que es el que vamos a escuchar ahora. Tuvo una extensa carrera musical. Sus inicios fueron con la banda departamental de ahí de Córdoba, donde se acercó a este instrumento de viento, que era muy popular entre las orquestas y las bandas pelayeras. De ahí se fue a los Diablos del Caribe de Montería, luego a la orquesta Ondas del Sinú de Francisco Sumaqué, padre, y después a la banda departamental de Bolívar. Cuando llega a Cartagena de Indias, ahí en el Caribe, logra su consagración, ya que la Heroica era para la década del 50 y principio del 60 la meca de todas las grabaciones de discos en Colombia. Había un sello que se llamaba Fuentes y bueno, de ahí todos los héroes del vallenato tenían que ir a grabar a Cartagena de Indias y bueno, ahí formó parte de todas las agrupaciones de mayor renombre en la época de los 50 hasta los 70. Pasó por la orquesta de Pacho Galán, los Corraleros de Majagual, que es una de las más grandes, la Sonora Cordobesa y tantas bandas más. Tocó con Durán, con Alejo Durán, que lo escuchamos la semana pasada. Bueno, un tipo que tenía muchas composiciones. Se murió en Barranquilla el 29 de enero del 97. Tenía una infección aguda de los riñones. Va a ser recordado como uno de los grandes de la música por su alegría, sus grandes amistades y por ese gran talento que lo condujo a ser consagrado como el rey del bombardino en Colombia. Nos metemos con Rosendo Martínez y su orquesta haciendo el alegrón y después me voy para la costa. We'll be right back. vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Somos La Mestiza en FM Las Chacras. Mandamos saludos al pibe Tous, a Jorge Tous y al Mono Rolie, mis dos amigos de La Plata que nos están escuchando y siguiendo. Para Verónica Jenkins y Miriam Cardoso que están en Ushuaia, colocadísimas con la radio. Nos pidieron un tema. Vamos a cerrar el programa con el tema que nos pidieron de Vía Ferreira. Y ahora nos vamos a la poesía de un amigo en común de todos nosotros que se llama Chaco Luque. Cambiando de casa, mudanza perpetua, metamorfosis constante, barriendo y desechando. Hay ganas que no tengo, esperanzas vencidas, deseos quebrados, ilusiones rotas, emociones truncas, mis poros disueltos en la nada. La realidad es un carrusel que se caleidoscopea. Personas que son músicos natos, así que nacen músicos. Por ahí les cae algún instrumento en las manos cuando son chiquitos y se transforman en maestros, ¿no?, del instrumento. El tipo que vamos a escuchar ahora es uno de esos genios del mundo de la música. Se llama Selim Sessler. Es una de estas personas, ¿no? Su instrumento es el clarinete. Para el nono, para mi amigo el nono que toca el clarinete. Selim es gitano y nació en Kesan, una pequeña y árida ciudad de Tracia, en la parte europea de Turquía, a unos 250 kilómetros de Estambul, de la capital. No es la capital, es la ciudad más importante. Ankara es la capital, pero Estambul es Bizancio, ¿no? Es Constantinopla, es el mundo antiguo. Selim Sessler llevó la música de su país al mundo entero y, bueno, ha grabado millones de discos. Sigámosle a su pueblo natal, digamos, en Kesan. Y ahí el Chaco recién se mete, recién pasó el poema de él. Le mandamos un abrazote, nos está escuchando de Barcelona. El celu vibra acá al lado mío, son los mensajes de la gente que está escuchando. En Kesan, en esa ciudad donde él nace, se organizaban lo fácil, que era una reunión tradicional. Los tipos quedaban en un bar para beber y tocar, se reunían ahí, y Selim se hizo en el barrio ese, donde en las bodas gitanas y todo eso se producía la música del pueblo, ¿no? Hay muchísimos gitanos que se afincaron en Estambul, sobre todo en un barrio que se llama Tarlabase. Y ahí Selim todavía vive en ese barrio gitano, y cuando llegó a la ciudad hace muchísimos años, empezó a tocar en restaurante y en café por unas poquitas liras, pero la sociedad turca había empezado a aceptar a los gitanos porque, bueno, habían descubierto que sentían pasión por la música tradicional. Y bueno, los bohemios de la clase alta de Estambul descubren a Selim Sessler, y bueno, ahí por fin su música adquiere el respeto que se merecía, ¿no? Nació en una familia de músicos profesionales, en Kesan, como te conté, en la provincia de Edirne. Y bueno, hubo un intercambio de población en el 23, que es muy grande, un éxodo, y la familia se trasladó desde Grecia a Turquía. Y ahí, bueno, se establecen en este barrio y él empieza a tocar música. Primero empieza a tocar la zurna, es un cuerno de caña, y luego lo cambia por el clarinete turco, el clarinete en sol, ¿no?, afinado en sol. Y en la década del 80 participa en el grupo Sessler, que son músicos romaníes, y bueno, tiene experiencia y hoy graba con todo el mundo porque es un tipo súper reconocido. Y se dedica también a hacer folclore de su país, ¿no? Y muchas veces hay algunos discos que son más internacionales y otros que tienen temitas más del folclore gitano, kurdo, de ahí, de Turquía. De ese nos vamos a meter a escuchar. Selim Sessler haciendo Bir Bir Birilerine y Yesil Yesil. Con ustedes, un gigante de la música mundial, un clarinetista increíble, Selim Sessler. Thank you. me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Nuestro periplo musical de esta semana ahora nos va a llevar al continente africano, que visitamos periódicamente porque nos amamos la música de África, pero nos vamos a meter con un tipo muy fino, un músico de esos increíbles de jazz que gusta mucho de la música cubana. Entonces lo que vas a escuchar suena a Cuba, pero está hecho por un camerunés increíble que tuvimos la suerte con Irene de ver en el Gran Rex hace un par de años largos, tres capaz, cuatro, no sé. Un cantante y compositor increíble, multiinstrumentista, pero un gigante de esos del jazz, pero al máximo nivel. Se llama Richard Bona, es bajista, pero bueno, cuando lo vimos en vivo, el tipo hacía un set box, o sea, se grababa, tocaba instrumentos, hacía coritos, cantaba a capela y después los hacía sonar todo junto. Y dejaba la banda totalmente aparte, una super banda por otro lado. Ahí lo vimos al trompetista este genial de Radio Malanga, Denis El Huevo Hernández, un trompetista cubano increíble. Bueno, pero volviendo a Richard Bona, es el tipo que tocó el bajo en la banda Pat Metheny Group cuando Pedro Aznar salió de la banda, se metió Richard Bona, pero un tipo que toca jazz y jazz fusión, pero del más alto nivel, ¿eh? Está a un nivel, te diría, ahí abajito de Jaco Pastorius, pero un genio total, pero que tiene una voz, además, increíble. Richard Bona nació en el 67 en Minta. Minta es una pequeña localidad del Camerún Oriental. Comienza tocando el balafón, como muchos músicos africanos. El balafón es una especie de xilofón grande con tablitas de madera afinadas, que las golpeas y abajo tienen calabazas que están colgando que hacen resonar este instrumento, un xilofón de madera que tiene un sonido muy, muy increíble. Con 4 años tocaba el balafón y dice que la gente iba a verlo porque era un monstruito el pibe, tenía un sonido y un oído y una voz muy grosa. El abuelo le había construido el instrumento que él tocaba más de 12 horas por día. Con 5 años, Bona ya actuaba en la iglesia local. Muy rápido se convirtió en una pequeña leyenda el pibe. Era un niño prodigio y tocaba en espectáculos, en bodas, bautismos, en pequeñas fiestas. Iba todo el mundo a verlo, ¿eh? A los 11 años se traslada con su padre a la localidad portuaria de Doula porque, bueno, el público era cada vez más grande, tenía que tocar un nuevo instrumento, tenía que aprender y quería buscar música más moderna, usaba flautas, guitarras. Él mismo se las fabricaba con latas de aceite, alambres de bicicleta. Finalmente, el tipo encuentra trabajo como guitarrista en una banda de Douala, hasta que en 1980, el dueño de un club local le pide a Bona que forme una banda de jazz para el bar, ¿no? Para el club. Y le da acceso a una colección de vinilos que tenía el tipo ahí, que Bona, por supuesto, era autodidacta total, así que descubre un montón de discos apilados ahí, donde descubre un sonido que no había escuchado nunca y se cruza con un disco de Weather Report donde Jaco Pastorius sonaba sin trastes, un bajo, un fretless increíble, y le hace escuchar también el disco debut de Jaco como solista. Así que bueno, el tipo cambia su instrumento principal y adopta el bajo eléctrico, y se transforma en ese momento. Bona, bueno, ahí muere el padre en el 85 y Bona decide abandonar Camerún, se va a instalar a París como tantos músicos africanos. En el 89, con 22 años, se va a París y empieza a crecer su fama como virtuoso, porque bueno, tocaba en todos los clubes de jazz locales, con Didier Lockwood, con Marduk Cré, con Manu Dibango, Salif Keita, en todos lados estaba, era como la figurita de Drupi. Y bueno, ahí sigue profundizando en el estudio, toca las músicas de grandes del jazz como Miles, Chet Baker, Ben Webster. Se inscribe en una escuela de música para perfeccionar sus habilidades y crea una banda propia llamada Point Cardinal, hasta que el tecladista Joe Zawinul, de Weather Report, compañero de Jaco Pastorius, que vive buscando nuevos talentos, lo ve en unos clubes parisinos y lo ficha para su álbum del 92, We The People. Así que bueno, esto es el estreno discográfico de un bajista increíble. Te digo, si alguna vez toca Richard Bona en un lugar cercano al que vos estás, tenés que ir a verlo, porque el tipo es un jilguero, tiene una voz increíble, juega con la voz. Hoy se codea, por supuesto, al haber tocado con el Pat Metheny Group, con Mike Stern, con Michael Brecker, con Chick Corea, con Bobby McFerrin, con Branford Marsalis, qué sé yo, con todo el mundo. Tiene discos buenísimos, discos que tienen un sonido más jazzero moderno, tipo Scofield, o tipo discos mucho más tipo folclórico, ¿no? Tiene una voz increíble, así que nos vamos a meter con un gigante de la música llamado Richard Bona, pero un lujo, ¿eh? Pónganse de pie, porque aparece haciendo música medio cubana un camerunés que la rompe toda, ese güey ya Monique y Yoko Yoko. Con ustedes, el gigante Richard Bona. Bana ingingila ye wese Bana okwarite owana njom Oikwari pete owane tome Bana okwarite owana njom Oikwari pete owane tome Una penda topite na ba wana njome Una penda topite na ba wani tome Unja numene lambo la bube ya ipele Walo walwe, tikino la vumo lende toma kono Walo walwe, mile mama bupe mende yende basi Mbana okwarite o wana njom Oikwari pete o wane tome Mbana okwarite o wana njom Oikwari pete o wane tome Amoniko mama Nasimende ojana bide Panabongo mulema Nasewo yende nyolabu Mimi soli mulema Nasimende ojana bide Mbana okwarite o wana njom Oikwari pete o wane tome Mbana okwarite o wana njom Oikwari pete o wane tome Mbana okwarite o wana njom Oikwari pete o wane tome Mbana okwarite o wana njom Oikwari pete o wane tome Mbana ingingila ye Ewese Mamón, hijo puta, cabrón. Ayer, un solo golpe nada más. We'll be right back. Bueno, completamos los saludos para los amigos de El Chaco en Barcelona y Miriam Cardoso con Verónica Jenkins, que están en Ushuaia. Miri me dice, el tiempo es un carrusel, estamos todos juntos a través de la radio como antes, saludos. Miriam Cardoso es una gigante, ¿eh? Es una locutora oficial de Radio Universidad Nacional de La Plata, graduada en el ISER. Una profesional del carajo. Yo estoy jugando a hacer radio y ella es una profesional y nos está escuchando en Ushuaia con amigos y sigue La Mestiza, nuestro programa acá en Tras la Sierra en el 104.9 en vivo, haciendo radio, que es lo que amamos, recorriendo los pueblos del mundo. Y nuestro programa nos lleva para lugares a veces insospechados, a veces esperados. En este caso nos vamos a meter con la poesía que nos gusta tanto, y Graciela Emilia Juárez es nuestra poeta de cabecera. Chela para nosotros, Graciela Emilia Juárez nos deja siempre alguna paginita, alguna poesía hermosa para escuchar, y en este caso se mete con la poesía y nos trae una perlita para que nosotros pensemos y escuchamos. Con ustedes, la poesía. Consejo maternal de Olegario Víctor Andrade. Ven para acá, me dijo dulcemente mi madre cierto día. Aún parece que escucho en el ambiente de su voz la celeste melodía. Ven y dime qué causas tan extrañas te arrancan esa lágrima, hijo mío, que cuelga de tus trémulas pestañas como gota cuajada de rocío. Tú tienes una pena y me la ocultas. ¿No sabes que la madre más sencilla sabe leer en el alma de sus hijos como tú en la cartilla? ¿Quieres que te adivine lo que sientes? Ven para acá, pilluelo, que con un par de besos en la frente disiparé las nubes de tu cielo. Yo prorrumpí a llorar, nada le dije. La causa de mis lágrimas ignoro, pero de vez en cuando se me oprime el corazón y lloro. Ella inclinó la frente pensativa, se turbó su pupila y enjugando sus ojos y los míos me dijo más tranquila: llama siempre a tu madre cuando sufras, que vendrá muerta o viva, si está en el mundo, a compartir tus penas, y si no, a consolarte desde arriba. Y lo hago así cuando la suerte ruda, como hoy, perturba de mi hogar la calma. Invoco el nombre de mi madre amada y entonces siento que se ensancha el alma. Señor, en sus ojos se veía una infinita tristeza, infinita tristeza. ¡Atento! Bueno, y a pedido de los que nos están escuchando, de Miriam Cardoso, de la locutora de Radio Universidad, que está ahí en Ushuaia con Verónica Jenkins, nos habían pedido un tema de Bia Ferreira. Bia Ferreira, una cantante brasileña bien nueva, que no es tan conocida, pero muy buena. Es de la periferia rural de Minas Gerais, o sea, es minera, y descubrió ya de muy pequeñita el arte como instrumento para predicar el amor, la información como tecnología de supervivencia en su país. Una tipa increíble que creó una iglesia lesbiteriana, ícono de la lucha anti-Bolsonaro, como del feminismo y de los derechos LGTBQ. Una piba muy grosa. Mis influencias musicales van desde el evangelio al rap, dice. Una piba que la rompe toda, hoy está tocando en todos lados, le va muy bien, ¿sí? Tiene muchas influencias de la música internacional, pero también se mete con la cultura brasileña en todas sus dimensiones. Vamos a escuchar a Bia Ferreira, cantante minera, haciendo un tema que nos pidieron las chicas, Kota Nao Ishmola,

E no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi dandará. Otará, otará. Vamos pro canto onde o relógio para. No silêncio o coração dispara. Otará, otará. Ei, dá para. Dará, ei. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, vem cá. Você também pode lutar, é, e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio revolucionar. Cota não é esmola. Oiga, cacique descontinuado, ¿eh? Esta es la segunda advertencia que le hacemos. ¿Cómo? Si no dejen paz a los pepenadores, algo grave puede sucederle. ¿Pero qué demonios hablan? Después de escuchar a esta hermosa cantante afro que es Bia Ferreira, afroamericana, brasileña, Cota tiene muchas traducciones. Es difícil traducírtelo acá en el momento, pero significa cuota, pero también significa cupo y también significa asignación, ¿no? Entonces ella dice la asignación, o sea, el dinero que el Estado le da a la gente humilde, gente pobre, no es Ishmola, que es limosna. Y es una canción que habla sobre el racismo, sobre la vida en la favela, sobre el pueblo negro, y viene muy, muy a cuento de lo que estábamos hablando con el racismo en este momento en el mundo y lo que pasaba en España, ¿no? Con estos jugadores negros que la gente discrimina y les tiran bananas, le dicen monos. Sigue habiendo un prejuicio en el mundo que es totalmente estúpido y ridículo. Así como Rapa la semana pasada, que hablaba sobre ese tema, también hoy, una raza tan bonita, decía Rapa. Bueno, nosotros en La Mestiza siempre del lado de este lado. Esta semana se presentaron Artod en el Colón, hubo un notable homenaje al Flaco y al disco Artod, que cumplió años, comandada por Adrián Yáñez. Pero estuvieron Pomo y Mach, o sea, estuvo todo el mundo ahí, fue muy, muy hermoso. Y también en el Kirchner, en el Centro Cultural Kirchner, Gieco y Santa Olalla, en un emotivo tributo a De Ushuaia y a La Quiaca, también un discazo de nuestro país. Dos homenajes hermosísimos que pasaron esta semana acá en la Argentina. Nos vamos a ir al encuentro. Antes te digo, es un programa enteramente dedicado a un amigo que mañana se casa, Elvana. Elvana es Marcelo Bassani, un artesano de la Feria de San Javier, que conocimos, la familia y yo, cuando era un nene, porque tenían, no sé, 18 años, habían venido de Buenos Aires con Juan Cruz, su socio y amigo del alma, y Laurita. Habían venido a laburar de ayudantes de un artesano que se llamaba Carlitos, esposo de Mariana. Mariana es la hija de la Ronca, de allá de Los Hornillos. Carlitos y Mariana eran artesanos y laburaban acá, y tenían estos chicos que eran como una especie de aprendices, de ayudantes, de artesanos, y que hoy, después de muchísimos años, 20 años pasaron, y hoy es un referente en la Feria de San Javier, hace unas cucharas, tablas y cosas muy bonitas en madera, pero también cuando tiene ganas le hace unos tallados increíbles. Un pibe que tiene en muy alta estima la artesanía y la deja bien parada siempre. Un amigo del alma que quiero muchísimo, el Vana, se casa mañana. Se reencontró con su novia de los 14 años. Una historia de amor increíble que tiene ribetes fantásticos en los que no voy a ahondar. Dedicado para mi amigo Elvana, el programa de hoy. Nos vamos a meter con una banda muy buena. Se llaman Sistema Solar. Los Sistema Solar son colombianos. Es un colectivo de música colombiana que se formó en Santa Marta, ahí en el Caribe. Y tiene un sonido muy orientado a la pachanga, a la fiesta, ¿no? Están muy influenciados por el Sound System, que es jamaiquino, ¿no? Es un grupo de DJ y técnicos de sonido que trabajan juntos produciendo música. También a la cultura de DJ del Caribe. Y lo forman músicos y artistas: John Pri, Walter Índigo Hernández, Juan Carlos Pellegrino, Danny Boom Broderick, Vanessa Pata de Perro Goksh, Arturo Corpas, que es el DJ Corpas, y Andrew Gutiérrez. La música del Sound System de Sistema Solar combina los ritmos caribeños, la champeta, el bullerengue, la cumbia, el vallenato y la salsa. Para ese género musical, esa mezcla, ellos le pusieron verbenéutica, y se enmarca dentro de los grupos de rock colombiano, podríamos decir. Fusionan música electrónica con los ritmos tradicionales colombianos. Se creó en el 2006... cuando esta DJ, Vanessa Groxo, ofreció crear un grupo para tocar en el Festival Bienal de Arte de Medellín. Y después este septeto, de haberse presentado ahí, ya lo siguen miles de personas y se meten a grabar en Chusma Records. Y bueno, tienen muchos discos hoy grabados, son una banda muy buena. Sacaron el Sistema Solar en el 2009, La Revancha del Burro, Rumbo a la Tierra, y hoy tienen disco nuevo. Con ustedes nos metemos con la banda del Caribe colombiano llamado Sistema Solar, con el Basile. Vamos, vamos, vamos. Así es, bueno, mundo, cara. ¿Dónde la vaina, hombre? Vamos, vamos, compartir. Eso es lo que falta, hombre. Claro que sí. So, vaya. ¡Ja! Y esto es para que lo vacilen. Allá en Daniel Demetri, que era pose. De parte. En la candela de calle Chayo. Y esto es puro vacile, compa, que le eche a huile, compañera. Compañera. Y esto es puro vacile, compa, que lo vaya y se te quite la tembladera. La tembladera. Y esto es puro vacile, compa, que te lo traigo pa' que te suba la gozadera. We'll be right back. y esto no es solo para ti, esto es para compartir. Suena Sistema Solar, suena tremendo. ¿Sabías que hace muchos años en las estancias le ponían las estancias que tenían costado en, contra un camino, ¿no? Contra un camino de tierra, ¿sí? Le construían como una casita chiquitita, como una cucha grande que se llamaba crotera. ¿Sabías que existía eso? Era justamente para darle refugio a los lingeras y a los crotos que andaban viajando por el país, porque no sé si sabés que los lingeras eran en general hombres que se desplazaban caminando, viajaban escondidos en los trenes. Hay un documental espectacular sobre los crotos acá en Argentina, una película muy linda, porque durante muchos años hubo un movimiento realmente increíble, medio anarco, de crotos que viajaban y transmitían cultura y llevaban libros, intercambiaban. El linchera quería libertad, independencia, soledad. Su nombre deriva del lingerie, vocablo francés, que es destinado a designar la ropa interior que tenían en sus atados, que llevaban la ropita ahí, llevaban al hombro un prolijo paquetito cuadrangular que los italianos denominaban lingera. Además, portaban la bagallera, palabra derivada del español bagalle o del italiano bagaglio, que quiere decir equipaje, ¿no? Un atado de tamaño menor donde guardaban la olla, la pava, los cubiertos, el mate, la bombilla, un plato hondo, enlosado generalmente. Quizá la diferencia entre croto y linchera es que el croto buscaba trabajo y el linchera buscaba independencia y libertad y le gustaba estar solo. Pero en las estancias le hacían una casita chiquitita al lado del alambrado que se llamaba crotera. Y ahí el croto tomaba mate, como el que tengo acá en la foto, en una página que abrí, que dice Soy Lingera. Muy, muy linda historia. Bueno, buscá la película, buscá la película sobre los crotos, que está buenísima para verla. Escuchamos a una tremenda banda que era Sistema Solar y ahora vamos al encuentro de otra muy buena banda que se llama Yerba Buena. Yerba Buena es la banda de Levín, un músico muy grosso. Se dice que en los tiempos antiguos una curandera recolectó todas las hierbas de la tierra con las mejores propiedades curativas, todas, y con su magia las convirtió en una sola hierba buena que luego plantó para que creciera silvestre, la hierba buena. Si hubiera un alquimista que pudiera hacer eso con la música de hoy en día, este podría ser el compositor, productor y multiinstrumentista Andrés Levín. Su hierba mágica es la yerba buena, una mezcla de música latina con raíces afro, rumba catalana, cumbia colombiana, soca caribeña, bogalú, nuyorican, hip hop, de todo. Desde que llegó en el 89 de Venezuela, se transformó en un extranjero residente, Resident Alien. Levín ha escrito y producido para artistas como Chaka Khan, Tina Turner, David Byrne, Arto Lindsay. Tiene un toque mágico que le ha dado a gran variedad de músicas y de músicos. Y bueno, ha tocado con todo el mundo y ha producido y creado música para todo el mundo. Para Yerba Buena, Andrés Levín contactó con destacados músicos de la composición cubana, Ileana Padrón. Aprovechó un momento en que los proveedores de sonidos de Lagos, La Habana y Nueva York estaban al alcance de la mano y los llevó a la casa, al Fan Machine Studios de Manhattan, y ahí creó un innovador y distintivo sonido latino urbano, único, muy, muy, muy particular. Y bueno, con la habanera Xiomara Laugard cantando con una voz increíble, dicen que es la nueva Celia Cruz, el maestro de percusión y canto yoruba Pedro Martínez, los cantantes Cucu Diamantes y El Chino, un saxo tremendo que es Ron Blake, un trompetista como Rushdown Ross. Bueno, una muy buena banda para haberla visto en vivo en su momento. Los voy a dejar con una otra banda para ponerse de pie. Se llaman Yerba Buena. Una tremendo momento musical del programa. Ya escuchamos al Sistema Solar, que está buenísima. Y ahora Rompe el Cuero con Yerba Buena de Andrés Levín. ¡Oba! ¡Oso! ¡Oba! ¡Oso! ¡Y cuñalando a la moille! We'll be right back. Nuestro programa va llegando a su fin. Acordate que salimos por Sierras los sábados de 8 a 10 de la noche. El jueves nos puedes escuchar de 10 a 12 acá en FM Las Chacras. Y adelantamos el horario en invierno cuando hace frío. Acomodamos nuestro ritmo circadiano y empezamos a las 7 de la tarde. Acordate para la semana que viene que vamos a salir de 7 a 9. Nos vamos a ir, bueno, saludos especiales y cariños para Chela, que tuvo unos días medio pachuchos, ahí unos días complicados. Le mandamos un abrazo grande y a todos los amigos que están conectados, al Chaco en Barcelona, a las chicas en Ushuaia y a todos los que están escuchando, al Mono y al Tous, a los Pichis, a tanta gente que nos escucha y que manda mensaje, le mandamos un abrazo gigante. Nos vamos a ir con Sass, que es una banda francesa, en realidad la banda de Isabel Geffroy, que es de Tours del 80. Cuando sea grande voy a ser cantante, decía, y empezó a cantar en la calle, ahí en Montmartre. Y bueno, tiene una carrera hoy increíble, estuvo acá por Argentina, tocó en Niceto. Es una piba que la rompe en vivo, toca muy bien, tiene la característica de que hace un medio jazzeado todo, imita instrumentos con la voz, hace ritmitos como de trompetitas. El hit de ella es Je veux, que es muy muy conocido en vivo y no lo vamos a pasar. Elegimos un tema que se llama Déterre. Déterre es un tema que habla sobre, bueno, sobre estar cansados, en realidad significa desentiérralo, ¿no? Déterre es, habla sobre desenterrar lo que está ahí oculto, que si estás cansado, si estás harto de cómo viene la cosa, de cómo viene la mano, si sos joven, si sos, qué sé yo, una persona que quiere cambiar las cosas, bueno, eso dice, desenterralo. Si estás cansado, golpea con tus pies el piso y desenterralo, ¿no? Vamos, vamos, golpea los pies, esa es la única forma que puede volver a subir. Lo que está callado por mucho tiempo, no tengas miedo, tendremos que despertarlos. Hace algo ruido, pero hace que sea muy fuerte para que todo cambie. Con ustedes, Isabel Geffroy, Sass, haciendo Déterre. Y acordate que somos FM Las Chacras, que transmitimos en vivo. Y que el 4 de junio es la pachanga, la fiesta, el cumpleaños de la radio. Acordate, grabamos ahí una promo para que salga toda la semana. Pero acordate que van a tocar bandas en vivo, que va a haber buffet, que va a estar buenísimo. Porque esta radio se las trae. Nos escuchamos la semana que viene. Nos vamos con Sass. Tape du pied, vas-y, vas-y, tape du pied. Y que comme ça que tu peux remonter. Tape du pied, vas-y, vas-y, tape du pied. Ça fait trop longtemps que tu te fais discret. Tape du pied, vas-y, vas-y, tape du pied. N'aie pas peur, il faudra les réveiller. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Tu vas voir que c'est là que tu te sens en vie. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Fais trembler les murs et réveille les nuits. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Je crache tout ce qui te pourrit. Ce qu'il y a sous la terre m'effraie autant que toi. Les catacombes, les ombres au mur de nos cavernes d'Ali Baba. Secret taillé dans les rochers, trésor enfoui, très englouti. Prends l'appel comme on prend le large, entends l'appel des terres. Déterre-les, déterre-toi. Comme tu veux, vas-y, vas-y, comme tu veux.